Juan Pedro Colombo, como siempre, acompañando este remate de Alejandro Spinella. Lindo remate, ¿no? Buen remate, buenas tardes Hugo y todo el equipo. Lindo remate, ahora por suerte está alguna lluviecita, nos dejó terminar. No, pero bien, porque nos dejó terminar y es bueno que llueve un poco, siempre bienvenido en esta época. Y contento porque, bueno, acompañó mucha gente, que es lo lindo de los remates. Y la cabaña se ve que va progresando, cada año viene compradores nuevos, repiten compradores, gente de la zona y otros lugares también, vino gente de Bahía Blanca, bueno, en fin, un lindo remate, ágil, se vendió todo, con buenos valores, había un buen plazo también, o sea, remate creo que atractivo en una época donde ya están terminando los remates, ¿no? Eso te iba a decir, porque ya todo el mundo se ha llenado de toro, este debe ser el último remate del año, por lo menos acá en toda la zona, ¿no? Pero como viene ya hace varios años con la misma fecha, hay mucha gente que ya se reserva para esta época y bueno, en fin, acompañó Carly también en el martillo acá, martillo veloz del mercado, siempre dando la nota, terminamos con los caballos, así que lindo, contentos porque nos juntamos con los representantes, con amigos, clientes, que es bueno que nos juntemos y nos veamos, charlemos un poco acá en la zona. Si tengo que hablar del mercado de Hacienda, ¿con quién tengo que hablar? ¿Con Juan Pedro o con Carly? Yo diría que Carly es la palabra indicada para todo el análisis del mercado Liniers. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo andas? Consigna Colombo y Magliano, la mejor casa del mercado Liniers. Bueno, hoy te mandaste una propaganda que el chivo no te lo vamos a cobrar, Lo de un alfajor. Sí. No importa. ¿Cómo es? El chiquito de Loma Grandote. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote, alfajor grandote. Bueno, Carlitos, bien. ¿Cómo anda el mercado? Parece que ha mejorado un poquito, ¿no? Muy bien. El mercado levantó mucho en las últimas semanas. La vaca se afirmó muchísimo, estamos vendiendo vaca a la vuelta de los 9 pesos y superando los 9 pesos. Hoy se vendieron a 10 pesos vaca. ¿Cómo? Hoy se vendieron vaca a 10 pesos. Sí, vaquita nueva, de cartílago, como le dicen los muchachos allá, la de cartílago, como te gustan a vos, la de cartílago. Anduvieron por arriba, sí, andaba arriba de 10 pesos. Ya escuchó a mi señora. No, ya. ¿Cuál de todas? Pero la verdad que el mercado se afirmó muy bien. El novillo está esta semana, justamente el novillo también se afirmó mucho. El novillo de 380, 400, 450 se repuntó. Parece que son precios que se van a quedar. Así que bueno, hay una pequeña. ¿Por qué la vaca? ¿Por qué la vaca? Hay tanto entusiasmo por la vaca y tan buscada. Ya, por lo que me dicen allá, los que saben, los que andan en el tema de la carne, todo lo que es la vaca se va para afuera, no se queda acá en el consumo interno. O sea que estamos exportando. Sí, han abierto algo de exportación de vaca, ya sea para China, Venezuela, Chile, ves a los frigoríficos, a los vaqueros, se le llama, comprando muy fuerte la vaca, todas las categorías, desde la conserva, la manufactura, levantó toda la vaca y bueno, estamos vendiendo prácticamente la vaca al mismo valor que el novillo de campo. ¿El novillo pesado lo buscan? Sí, muy buscado también, pero primero levantó la vaca, ahora esta semana se vio muy fuerte y la semana que viene se va a ver precios del novillo muy destacados. Están los tres supermercados de punta comprando fuerte en el mercado, que eso levanta la plaza, levanta el precio del novillo. Así que bueno, la verdad que el novillo exportación está levantando. Claro, no hay. No es lo mismo hacer un ternero bolita de 300 kilos que se hace en 3 meses, 4 meses, un novillo 400 kilos. Tenés que hablar de un año y como se castigó tanto la industria sobre esa categoría de animal, la gente dejó de hacer, no apostó más al novillo y bueno, ahora y eso falta. Eso acarrió un poquito que haya mejorado un poco la invernada también, ¿no? Porque la invernada tuvo una mejora. La invernada, hemos visto el remate televisado, estuvo Juan Pedro allá en Quitilipi, en Chaco, que vendieron casi 15.000 cabezas. Voló el remate, voló. ¿Qué hablamos? ¿De 13 mangos? No, ternero de mestizo de 140, 150 kilos superó los 15 pesos. Un lote puntual con 120 días, O sea, volvemos a repetir los valores de hace 2 años atrás con el ternero. O sea, venía vendiendo, bajó a 10, 11 pesos y bueno, ya para esta época. Sí, incluso los livianitos no lo querían. No lo querían, ¿eh? No, era. Ahora sí hay. Pero bueno, llovió, la gente que tiene el ternero le eche unos kilos más. Bueno, cambió un poquito también el panorama climático y bueno, eso ayudó también. Y bueno, si Dios quiere, esperemos que todo el mundo, ahí hablamos en los remates con vos, y cuándo va a subir, y ahora parece que está subiendo. ¿Por qué martillo veloz, te dice tu primo? No, son chascarrillos que tenemos con el Juanpe. Debe ser por el estilo de rematar que se impone. Distinto. Sí. Que se impone en el mercado de líneas. En el mercado de líneas tenés que ir rápido, tenés que ir... No dejás pensar mucho los compradores. Sí, son bravos, pero está medio establecido el precio y uno tiene que ir rápido, la forma de rematar en la pasarela. Es así, vos después venís a la feria, tenés que rematar de otra manera, los remates de cabaña se remata de otra manera, pero bueno, hay que ir adaptándose, dijo el camaleón. Carlitos, gracias. Un abrazo a todos y saludo a toda la gente de la barría. Gracias.